Hola, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Este día tan importante para nuestro país, para la memoria. Estamos en la Plaza 25 de Mayo, en la ciudad de Rosario, exactamente frente a la Facultad de Abogacía. Aquí es la concentración principal. Las agrupaciones, gente de pie, vecinos, vecinas, de diferentes lugares cercanos a Rosario, también no solo de esta ciudad, llegaron hasta aquí y están poblando hasta toda la plaza. En las calles aledañas hay muchísima gente, muchas banderas, hay niños, jóvenes, adultos, gente mayor, todo para acompañar este día tan importante. La verdad que muy colorido, es muy lindo ver llegar a las familias también aquí a esta plaza para hacer un poco de memoria. Si les parece, vamos a hablar con alguna de las personas que se están acercando aquí. Recordamos, a las 18 era el horario indicado para que la marcha comience a circular por las calles del centro de Rosario hasta llegar al monumento a la bandera, que va a ser donde se va a leer un discurso. Aquí, por ejemplo, encontramos en vivo, por aparte, para todo el país, a un joven que está en la plaza, parece que está haciendo una pegatina. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién se hace? Bueno, yo soy con mi novia, mis amigos, estoy acá, bueno, como son los 24 de marzo, apoyando la causa, apoyando la memoria. Y cada uno, bueno, disfrutando también de las intervenciones artísticas que hay, disfrutando de que haya tanta gente, y haciendo un poco de pegatinas, con un poco de fotos y dibujos que representan lo que se ha vivido y lo que se está exigiendo en este momento. Muchas gracias. Y vamos a buscar algunos otros vecinos, por ejemplo, aquí. Estamos en vivo para Farco, para todo el país. ¿Qué les motiva a venir a esta plaza y qué tiene de especial? La memoria. Exclusivamente la memoria, porque lo viví, y lo viví de adentro. Es muy importante que haya tanta gente, tanto acá en Rosario como en todo el país, ¿no? No solamente es importante, pienso que habría que ver si conseguir juntar mucha más cantidad de gente. Y solamente hago una pregunta. ¿Cuánto de lo que mañana van a estar en la manifestación del Vía Crucis del padre Ignacio están acá? Y aquí también tenemos a una señora que se baja a la plaza. ¿Qué tiene de importante? ¿Qué se le dice a aquellos que en diferentes lugares del país tal vez ven esto por televisión o lo escuchan por los medios de comunicación? Mira, recién justamente hablaba con el señor que te hablaba recién, que es mi papá. Veo, o estoy leyendo, que no hay muchos medios informando y difundiendo las marchas y la movilización en todo el país. ¿Qué les puedo decir? Que si todavía no se movilizaron, que se informen, que averigüen y que participen si quieren verdaderamente cambiar el futuro de este país. Muchas gracias. Seguimos recorriendo la plaza. Por ejemplo, acá nos encontramos con una familia. Estamos en vivo para Farco, para todas las radios comunitarias del país. Te veo con un niño, es un nieto. Cuéntanos qué te mueve a llegar hoy a la plaza. ¿Qué se le dice a todos los que están escuchándonos en el país? Y que hay que tener memoria, mucha memoria, más en los tiempos que corren, que nos quieren pretender sacar la memoria y eso no va a ser, no va a suceder. La vamos a tener en pie siempre. ¿Vienen con la familia? Sí, estamos todos juntos. Mi mamá, mi sobrino, mi cuñado, mi novia, y todos tenemos profesiones diferentes, pero una misma mirada hacia la sociedad, así que estamos acá juntos bancando el momento. Muchas gracias. Y acá, por ejemplo, nos encontramos con un grupo de amigos. Estamos en vivo para Farco, el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Con quién llegaron a la plaza? ¿Están reunidos conmemorando este día? Sí, seguro, con familia, amigos, y bueno, encontrándose con un montón de gente conocida que venimos todos por lo mismo. ¿Qué es importante este 24 de marzo? Este 24 es importante como los demás, nada, tener memoria, no olvidarse nunca más. Particular son 40 años, nada más, no, pero particularmente no nos tenemos que olvidar que estamos todos acá por lo mismo. Muchas gracias. Y aquí, por ejemplo, nos encontramos con otros vecinos. ¿Son de Rosario? Sí. Estamos en vivo para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cuéntenos qué tiene de importante, de especial, este encuentro, este 24. Sí, venir a recordar los 40 años es importante. Tenemos que mostrar que todavía se puede marchar, se puede reclamar mi oído, mi poder, mi justicia. Muchas gracias. Y así más o menos el comienzo de esto, así comienza a marchar ya las columnas van empezando a circular, ya la plaza se va despejando y se empieza esta columna, que va a ser multitudinaria, ya lo es. Los vecinos se van a ir sumando también por las calles, van a seguir llegando. El objetivo es llegar al Monumento a la Bandera, donde se lean los documentos centrales de este acto y donde todas las banderas se junten para decir memoria, verdad y justicia y nunca más. Listo, Flavia, gracias, che, un abrazo. Nos vemos más tarde entonces, porque ya vamos a ir para allá. Un abrazo, hasta luego.